verá a mí vacía. Oiga, qué importante es escuchar la palabra de Dios. Qué importante es recibir la palabra de Dios. Es más importante entenderla, es más importante digerirla, es más importante meditarla. Pero aún si no fuese así, la palabra de Dios es creativa, la palabra de Dios consuela, la palabra de Dios levanta, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios corrige, la palabra de Dios alimenta, la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios anima, la palabra de Dios disipa las tinieblas. Por eso les decía hace un rato, qué importante es saber reconocer la palabra de Dios. No importa el mensajero. Y esto lo digo absolutamente en buena, hermano. Porque cuando yo veo gente que no aprecia la palabra de Dios, no me da rabia, ni me da ira, ni siento nada contra la persona. Al contrario, me da pena. Me da pena porque yo sé lo que se pierden. Yo sé lo que se pierden, hermano. Entonces, queridos míos, Salmo 33, 4-9. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasija los océanos. Tema toda la tierra al Señor, honrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios, hermano mío, escucha bien, es creadora. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, eso crea, genera algo que no existía en ti, lo genera y lo crea nuevo, lo hace. Por eso que es importante oír la palabra de Dios. Hace poco más de 30 años yo no era como soy hoy día. Hasta que la palabra de Dios entró, penetró en mi ser y creó a Luis Paredes, que está parado hoy día aquí. Imperfecto y todo, pecador y todo, pero diferente. El de antes era peor. El de antes sí que era... ¡puf! No se los doy, pero ni con receta. ¿Ya? Si no, pregúntenle a la Mónica Pérez. La Mónica Pérez trabajaba conmigo en la oficina que yo tenía con un amigo y socio. Hoy día también hermano en Cristo. Y esto lo digo para la honra del Señor, no para fregarte, Mónica. Pero la Mónica pensaba que yo nunca me iba a convertir. Entonces se trabajó a mi socio y lo invitó a una reunión evangelística. Y yo me le monté al APA a mi socio y fui con él. Y la Mónica decía, pucha, ya viene este gallo a echar a perder todo. Y yo que traía a mi invitado a la reunión evangelística, que ya lo tenía medio zancochado, medio convertido, y llegó este otro, que lo va a tirar quizás para dónde. Y resulta que este otro era yo, que finalmente terminé convertido. Entonces, hermano mío, la palabra de Dios es creadora. Salmo 119, verso 9. El Salmo 119, entre paréntesis, queridos míos, es un salmo que habla de las maravillas de la palabra de Dios. Es el más largo de la Biblia. ¿Ya? ¿Se los voy a leer? Ajá, no. Salmo 119, 9. Dice, por favor escuchen los jóvenes. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Pato Droguet, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Gabriela Sorín, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a su palabra, dice la Escritura. Eso dice el Salmo 119, 9. Salmo 119, verso 105. Ese es un verso bastante conocido. El 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La versión Reina Valera dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Bonito, ¿cierto? Y así es, por mano. Porque la palabra de Dios es la que permite llevar una vida íntegra. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Con nuestra fuerza? No. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Con nuestro propio parecer? No. ¿Cómo podemos hacerlo? Como nos dice el pastor, a lo mejor, si lo que nos dice es conforme a la palabra de Dios. No estoy hablando del pastor de esta iglesia, estoy hablando en general. ¿Ya? ¿Cómo podemos llevar una vida íntegra? Guardando la escritura. Eso significa leyéndola, entendiéndola, reteniéndola, poniéndola en práctica, dejando que eso genere vida en nosotros, que cree. La palabra de Dios, por si fuera poco, es eterna. Marcos 13:31. Jesús dijo: pasarán los cielos y la tierra, mas mis palabras, ¿qué cosa? No pasarán. ¿Estará pasada de moda la Biblia? En absoluto. Porque todo lo que esté de moda va a pasar, va a perecer, se va a deshacer como ceniza en la mano. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Porque la palabra de Dios es Dios mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Verbo significa palabra. Este era en el principio con Dios, y todo lo que existe fue hecho por medio de Él. Entonces, hermanos míos, ¿pasará la palabra de Dios? ¿Pasará de moda? ¿Se envejecerá? ¿Dejará de ser eficaz? Juan 15:3. El Evangelio de Juan 15:3. ¿Qué dice? Dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Quién habla? Jesús. ¿A quién le habla? A sus discípulos. ¿Dónde están? Están donde tomaron la última cena. Están en la última noche que el Señor pasó libre sobre esta tierra. Porque de ahí fueron al huerto de los olivos, lo apresaron y al día siguiente lo crucificaron. Y el Señor les dice: ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué hicieron? Nada, simplemente oyeron. La palabra de Dios limpia, querido mío. La sangre de Cristo borra nuestros pecados. Pero el agente limpiador es la palabra de Dios. Es el cloro espiritual. La palabra de Dios es la que limpia tu mente, la que limpia tu corazón, la que limpia tu espíritu, la que limpia tu alma. Tenemos que saber apreciar la palabra de Dios, hermanos míos. Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, dice esta versión. La de ustedes dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. La palabra de Dios engendra fe. ¿Te falta fe? ¿Te falta oír entonces? ¿Te falta fe? Lee las promesas de Dios en voz alta para que salga de tu boca y como boomerang se dé la vuelta y te entre por el oído. Porque la fe viene por el oír ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Por lo tanto, si te falta fe, recítate la escritura en voz alta. O simplemente dedícate a prestar oídos atentamente a la palabra de Dios. Primera de Timoteo 1:15. Y ya estoy terminando, hermanos míos, para que no se me cansen. Primera de Timoteo 1:15. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Palabra fiel y digna de crédito es esta. Este dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Esa frase la repite 3 veces en la primera carta a Timoteo. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada o recibida por todos. Yo no conozco ningún ser humano que tenga palabras dignas de ser aceptadas por mí sin reparo. ¿Sabe por qué? Porque no hay justo, ni siquiera uno, dice la Escritura, que haga el bien y que nunca peque. Ni siquiera uno. Tenga cuello clerical, tenga sotana, tenga una mega iglesia, tenga lo que tenga. Si me habla conforme a la palabra, está bien. Si no, chao. Entonces